Comenzamos una hora más de Mañanas Veracruz. My Aeroplane, una de las primeras canciones de la agrupación de Red Hot Chili Peppers. 7:05 a.m. Estas son las Mañanas Veracruz de hoy miércoles. Hoy es 10 de noviembre. Como siempre, tendremos a partir de las 8 de la mañana, las 15 máximas, la trilogía de Veracruz Estéreo. Y a las 10 de la mañana, maratones de música, presenta Gustavo Roldán. Seguimos con más música. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. La canción la hacen los Jaguares de México, Detrás de los Cerros. Ay, que por ti me muero. Se me seca la inocencia, siento que me muero. Ay, que por ti me enredo entre ballenas, me voy directo a las entrañas. Y si hay ángeles les robo toda su pureza. Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma. Ya quiero aprender a poder amar y después subir. Ay, amor, detrás de los cerros estás. que por ti me muero, por ti me dejo caer desnudo sobre las llamas. Se me quema la conciencia, no importa si me muero. Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. Me true love.

Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Cielo, Elkin Ramírez con Vestido de Cristal. Y desde la tierra será muy bien representado por Roxana. El próximo sábado 27 de noviembre, cuando en el Centro de Eventos Prestige estaremos en la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero, con las presentaciones de Kraken, precisamente, y todos sus grandes éxitos, muy bien interpretados por Roxana. También estará Aterciopelados, Rebobinados y las Sessions Dance de John W. y de Jimmy Patiño. Info y reservas para sus palcos, para sus VIP, en el 310-506-0144. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar. Después de las 3 de la tarde, igualmente los oyentes que han ganado invitaciones dobles también las pueden reclamar allí en Pradera Sushi Bar. ¿Qué les presenta este sábado 13 de noviembre desde las 8:30 de la noche? Música en vivo. Música en vivo en Pradera Sushi Bar con la presentación especial de Mili y Juanpa. Baladas y pop urbano este sábado. Y el próximo domingo, este domingo 14 de noviembre, previo a festivo, domingo de salsa con son cubano y boleros en un solo show con Vino al Gato y Alexander Sánchez. Desde las 8:30 de la noche, fin de semana en Pradera Sushi Bar con música en vivo. Pradera Sushi Bar, calle 21, número 19118, La Pradera, Dos Quebradas. Info y reservas, 317-464-4435. Estas son las mañanas. Veracruz, 7 de la mañana, 43 minutos. A las 8 tendremos las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Yeah.